Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Última hora de este mágico recorrido con la profecía del cuarteto Daira. Curiosamente, el grupo solo grabó un disco. Un disco. Y miren, seguimos hablando de ese disco. Un cover de Chris Delano, Time After Time. Una de sus presentaciones fue en los Grammys Latinos, en esa fiesta del Latin Grammy. After De Brasil, Rosa Passos, la insensatez. En la década del 80 decide hacer una pausa en su carrera musical para dedicarse de tiempo completo a su familia. Y luego esta jazzista con influencias de bossa, Chiara Civello, ¿Qué me importa el mundo? importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú. No me culpes si lloro, es la dicha que siento en mí. Y no sé de amor más inmenso que de amor por ti. Haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda una vida. Dulce amor mío, abrázame fuerte, cariño mío, así. ¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Estás muy cerca de mí y no pido más nada al cielo si me tienes tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Las simples cosas, cómo baila Flora, cómo actúa Flora, cómo ríe Flora. Unstoppable, esta canción es de Lian Lajavas, firmó un contrato con Warner, tuvo 2 años para perfeccionarse como compositora. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprendes cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Our heads held high when we walked down the line, honey, on and on through the clear night sky. Let's be a peaceful fly. Our hearts collide and escape. Forever and leaving no trace, floating through the darkest reaches of space to another galaxy. Our polarity shifted around. There's nothing else left holding us down, and it's just gravitational. We are unstoppable. Cha-cha-cha. El cuarteto Daída, Elena Burke, fue la primera solista que salió del grupo, camino que seguiría doña Omara Portuondo en 1967. El clásico de Chris Delano de Michael Jackson, 2008. Don't Stop Until You Get Enough. Suénale, que Toti Mundachi va a bailar. Ahora te voy a enseñar a gozar el nuevo ritmo de mi cha-cha-cha. Con tres pasitos lo puedes bailar, pero el sonido debe ser cha-cha-cha. Tócale, suénale, que Toti Mundachi va a bailar. Tócale, suénale, que Toti Mundachi va a bailar. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. W Radio llega hasta su hogar para acompañarlo y mostrarle el otro lado de la cuarentena. En casa con la W. De 9 a 10 de la noche, de lunes a jueves. Porque estar en cuarentena no es estar aburrido. La W, cerca, muy cerca de usted. Este fin de semana, en Salsa con Estilo. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Los nombres de la salsa. Viernes y sábados desde las 8 p.m. Conduce Juanse García. ¿Quién dice que la radio? radio no se ve. Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. Invitamos a los oyentes de la W en Colombia a participar por uno de los 50 bonos de 200 mil pesos para comprar en larebajavirtual.com. Escucha la W, opina por nuestro numeral sobre el tema del día en la W y podrás ser uno de los ganadores. En larebajavirtual.com podrás redimir tu bono desde la comodidad de tu hogar. Eliges forma de pago, hora de entrega, si deseas tu pedido a domicilio o pasas por él a cualquiera de los puntos de venta de la Rebaja Droguerías y Minimarkets a nivel nacional. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Volvió al mundo musical Rosa en 1985, tres años después de su segundo álbum. Es impresionante este desafinado que van a escuchar. Chris Delano nos tiene un Beat It, que es otro cover de Michael Jackson. Desafino amor. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova. Isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também tem coração. Fotografei você na minha Olheflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, fundo do peito bate calado. Peito dos desafinados também bate um coração. and the words are really clear. So beat it, beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. But you wanna be bad, beat it. Strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Beat it. Beat it, beat it, beat it. They're out to get you, better leave while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no truth or dare. They'll kick you, bitch, and tell you it's fair. Beat it, but you wanna be bad. Beat it, beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. So beat it. Strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. So beat it. Beat it, beat it, beat it. So beat it. Beat it, beat it, beat it, beat it. Su vida, José Reynoso, tremendo pianista de jazz. Aquí la acompaña con No soy de aquí ni soy de allá. Nuestra Flora, Liane La Havas, What You Don't Do, ¿qué es lo que no haces? Nominada a premios en la BBC de Londres y en iTunes desde 2012. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las y también las señoras, saltar paredes y abrir los balcones, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no señores. Me gusta ser amiga de los ladrones y a Diana cantando en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni color de identidad.

Y nos vamos con tres sorpresas para enmarcar. Del cuarteto Daída, el Tabaco Verde. En el 73 muere Aída, la fundadora del cuarteto, y queda Tete García al frente. Vamos con Over the Rainbow. Chris Delano participó en la ópera El Alabeo de Jerusalén, dirigida por Altao Veloso, y luego cerramos con la canción más importante de Chiara Civella, Metti una sera a cena, la cena de una noche de Chiara. Y quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? Vedi una sera come ogni sera che stiamo a cena, noi due soltanto, ma apriamo gli occhi all'improvviso per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? Sebastián García y Julio Sánchez Cristo volverán la próxima semana a la W.